expresión de una flor, la voz de un pájaro y el alma como luna llena de un mes de abril. Tienen sus palabras calor y frío de invierno. Su piel es dura como el árbol que azota el viento. Y tiene el corazón de poeta, de niña grande, mujer niña, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza. Tiene el corazón de poeta, de vagabunda y de mendigo, y así la he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta. Cerca de mí es amiga y amante fiel de las estrellas. Camina junto a mí soñando con cosas bellas. Y tiene el corazón de poeta, de niña grande, mujer niña, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza. Tiene el corazón de poeta, de vagabunda y de mendigo, y así la he conocido, y así me gusta a mí que sea. El corazón de poeta. Corazón de poeta.